20 cosas que debes saber sobre el noviazgo. Aquí comenzamos. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de entrar de lleno y comenzar el programa del día de hoy. Como te habíamos dicho ya anteriormente, el día de ayer estuvimos platicando acerca de tres cosas interesantes. Sobre todo, el último punto que te dimos ayer fue el número 13, que fue la intervención de la tecnología y cómo ha cambiado el noviazgo de nuestros días. Hemos modificado todas las actividades y nos hemos enfocado a solamente relacionarnos a través de la computadora, del celular con el dichoso WhatsApp, el Facebook, algunos también usan, sobre todo el Facebook, usan también el Twitter y el Instagram, pero sobre todo las redes más usadas en la República Mexicana es el Facebook y el WhatsApp. Y esto ha provocado un sinfín de relaciones emocionales alrededor de nuestros jóvenes en la actualidad. La tecnología definitivamente ha cambiado las relaciones entre ellos, sin la necesidad de estar presente, siempre estando comunicados a través de estos dos medios más populares en nuestro país, y no sabemos si también en toda América Latina. Pero mis amigos, déjenme comentarles que eso fue lo que estuvimos hablando el día de ayer, cómo la tecnología ha cambiado los noviazgos del día de hoy en el mundo exterior, pero en el mundo cristiano también lo ha afectado, y nuestros jóvenes han sido invadidos con esta tecnología. Bueno, el día de hoy hablaremos del punto número 14. El número 14 nos habla acerca de la edad adecuada. ¿Es determinante para un noviazgo próspero o no? ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es la edad adecuada para que un par de chicos tengan una relación sentimental como el noviazgo? Cuando vemos a un chico de 15 años que tiene una relación sentimental con una chica de 14 años, ¿qué es lo que hacemos? Yo me pregunto, ¿realmente piensan en casarse? Claro que no, pastor, le dicen al pastor escritor de este libro. Te recuerdo que lo estamos basando el programa en el libro de llamado 20 cosas que debes de saber sobre el noviazgo, escrito por el pastor Pablo Partida, vicepresidente de la editorial Gema Editores y también escritor de este bonito libro. Bueno, te decía, el pastor a veces se preguntaba si realmente estos jóvenes entre 14 y 15 años pensaban en casarse cuando empezaban a tener a ser novios. Los novios de esta edad, claro que no piensan casarse, solo pasar el tiempo en algo emocionante. Y ese algo emocionante es el noviazgo. Alguno diría de estos jovencitos, pensaría, entonces, ¿qué es lo que hago si no piensas casarte? ¿Por qué se ahogan en una experiencia que todavía no es propia de su edad? Las 14, 15 años todavía no es propio para que anden de noviecitos. Imagínate los que tienen 12, 11, 10, 9, y hay a veces que los más pequeños de 4 años, 3 años ya dicen que tienen novia sin saber a qué se refiere esta situación. Extraño, ¿no crees? Pero la tecnología y la era moderna nos ha orillado a ver este tipo de cosas extrañas en nuestro mundo. Además, ¿por qué se involucran en esta prematura relación sentimental nuestros jóvenes? ¿Qué es lo que pasa cuando empiezan con sus acaricias atrevidas? ¿Será acaso que los lleva a cometer relaciones sexuales? ¿O es por el aislamiento continuo que tienen? Y también a veces el demasiado tiempo perdido que hay en sus hogares, ¿no crees? Porque ¿en qué dedican el tiempo que ellos no hacen, no producen absolutamente nada? Entonces, ¿cuándo terminará todo esto? Porque se supone que el noviazgo es algo serio que te prepara para el matrimonio. ¿Por qué entonces consumirte en un compromiso tan a temprana edad, a los 14, 12, 15 años, a esta edad, cuando es tiempo de conocer amigos tras amigos tras amigos, tener sueños, alcanzar metas, fijarte objetivos, tratar de terminar la escuela? ¿Por qué entonces quieres andar de noviecito? Como dicen en la actualidad nuestros líderes de la iglesia, ¿por qué los jóvenes tan jóvenes desean, los adolescentes desean empezar un noviazgo tan a temprana edad? Sobre todo, cuando a veces en esta edad quieren andar de novios, lo principal que nosotros vemos es que les falta madurez emocionalmente y también que necesitan alcanzar la independencia económica, porque es un factor fundamental para todas las personas que necesitan, o más bien que quieren tener un novio cuando quieren salir adelante en la vida. Porque ellos piensan que es normal estar andar con una chica o con un chico. ¿Qué es lo primero que hacen cuando los adolescentes andan con un chico o una chica? Lo primero que hacen es ir correr con su mamá o su papá y decirle: mamá, papá, tengo a un, en el caso de los chicos, tengo una novia y quiero llevarlo al cine, o quiero llevarla a tomar un helado al parque, o simplemente quiero salir con ella y no tengo dinero. ¿Qué terminan haciendo los padres? Dándoles dinero. Se supone que en el noviazgo es simplemente para que ellos por sí solos se valgan y entonces obtengan algún dinero para poder llevar al novio o a la novia a algún lado a pasear, sobre todo el novio a la novia, ¿verdad? Entonces, si no tienen un valor económico, si no tienen algo de donde ellos tengan para poder solventar estos gastos, no deberían de tener novio todavía, hasta que entonces estén trabajando y puedan solventar un gasto como esto. Pero lo más extraño y triste que debemos de pensar es que los padres entramos en este problema. ¿Por qué? Simplemente porque cuando vemos a nuestro hijo o a nuestra hija que anda de novio, sobre todo el hijo, nos ilusionamos y pensamos y decimos: bueno, qué bonita relación, y pensamos que nosotros también estamos con ellos, nos reflejamos y terminamos dándole lo que ellos nos pidan para complacer a su novia o a su novio. Por eso es que estamos nosotros cometiendo errores como padres. ¿O qué es lo que hacemos cuando nuestros pequeños jóvenes, nuestros adolescentes, andan de novio a tan corta edad? Por eso debemos de recordar que ellos deben de tener madurez emocional y tener una independencia económica. Sobre todo, saber que la persona con la que quieren salir será la persona con la que vivirán adelante toda su vida. Por eso, si ustedes tienen la edad importante, la edad que deberían de tener, entonces es importante de iniciar el noviazgo. Un joven que tenía o que desea tener una relación sentimental debe de tener la madurez suficiente, como ya lo hemos mencionado, para saber lo que quiere en la vida, para entender que la libertad con la que ahora dispone solo es útil cuando se usa con responsabilidad. Debe comprender que el noviazgo es una etapa muy bonita y que si se lleva con cuidado y se establecen límites de respeto mutuo, fracase o funcione, el noviazgo será una experiencia edificante para ambas partes. Así como se ve mal que dos niños emprendan una experiencia para la cual no están preparados emocionalmente, también, mis amigos y hermanos, se ve mal que un hombre de 30 años tenga una relación sentimental con una joven de 15 o 18 años de edad. Porque una señorita, un joven de esa edad, apenas está comenzando a soñar y tiene muchas metas por cumplir en la vida, mientras que un hombre o una mujer de mayor edad ya tiene otro tipo de intereses. No lo olvides, todo tiene su tiempo. Mantén en un equilibrio emocional y disfruta cada etapa de tu vida, pero no te apresures a vivir una experiencia que todavía no te corresponde y para lo que no estás preparado a hacer. Párate, porque es importante que analices si estás preparado o preparada para emprender esta nueva experiencia que no te corresponde. El consejo del pastor Pablo Partida es: disfruta tu juventud. Cuando llegue el tiempo adecuado para tener una relación sentimental, seguro Dios hará de esa experiencia una bendición. Te volvemos a repetir el consejo del pastor Pablo Partida que dice: disfruta tu juventud. Cuando llegue el tiempo adecuado para tener una relación sentimental, seguro Dios hará de esa experiencia una bendición. Pero también lo triste es cuando vemos una pareja de novios cuando él tiene más o menos 30 años y ella tiene 18 años o 17. Debemos de tomar muy en cuenta que Dios nos tiene un mensaje especial para nosotros y que no es precisamente esta edad tan drástica entre una y otra persona, ¿no lo crees? Por eso, fíjate bien que no pierdas tu experiencia. El pastor Pablo Partida nos recomienda en su libro de 20 cosas que debes de saber sobre el noviazgo. Nos dice él que debemos de disfrutar la juventud. Cuando llegue el tiempo adecuado para tener una relación sentimental, seguro Dios nos hará de esa experiencia una bendición. Por eso, mi querido amigo, mi querida amiga, disfruta tu juventud, disfruta tu etapa en donde te encuentras, los 15, los 16, los 18 años, que ya llegará el momento para que tengas una excelente relación con alguien más. Sueña, piensa, planea y piensa en lo que esperas para tu futuro y disfruta tu juventud. Recuerda que el amor debe recorrer un trayecto adecuado. Primero comienza con algo emocional. Y con el tiempo asciende a la cabeza, es decir, se vuelve racional, reflexivo, coherente, pero sin perder la frescura y viveza de sus primeros pasos. Frescura y viveza que tuvo al principio de la relación. De esta manera se consigue un amor duradero y maduro con el corazón y con la cabeza, no solamente estando emocionado y pensando lo que debes de hacer. Por eso, mis amigos y hermanos, es importante que tengamos esto muy en cuenta. Recuerda que los que están en la etapa de los 25, 30 años piensan diferente porque ya se quieren casar, quieren vivir una vida con hijos, tienen otros planes porque tienen carrera profesional. En el caso de las chicas que están comenzando su vida en los 15, 17, 18 años, ellos tienen sus planes, tienen visiones a futuro, y tu vida en esta diferencia de edades es completamente diferente. Los sueños de una chica de 18 no son los sueños de un chico de 30, 31 años. Las edades tienen mucho que ver cuando hay una relación específica. Por eso recuerda que debes de correr un trayecto adecuado. Primero comienza con algo emocional, con el tiempo se vuelve también racional, reflexivo y coherente. Y esto ayudará a que exista frescura y viveza en toda esta relación, siempre y cuando Dios esté en medio de esta relación. Por eso, mis amigos, nos iremos a escuchar una alabanza. Regresamos. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas, tu esperanza todo, ya sin paz, o de tanto esperar, ya perdiendo tu canción estás. Puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, un y su gran tesoro aquí. Aquel que en la buena obra empezó, aquel que en la buena obra empezó, será fiel en completarla, en el cielo en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Buena obra empezó, será fiel en completarla, él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. El punto número 15 para el día de hoy es: guíate por la voluntad de Dios y no por tus preferencias personales. Uno de los grandes peligros que enfrentas es dejarte guiar por lo que sientes, piensas o ves en lugar de seguir las indicaciones de Dios. ¿Por qué muchos jóvenes en el noviazgo se equivocan al momento de elegir con quién casarse? ¿Por qué tienen otro tipo de parámetros para decidir? Porque la mayoría de los jóvenes dicen: es guapo, tiene dinero, es popular, pero nunca toman en cuenta la voluntad de Dios, ya que Él mira el corazón y no solo las apariencias externas. Es lo que mira nuestro Dios. Por eso te quiero que me dejes compartirte, mi querido amigo, algunos ejemplos de respuestas a las preguntas que se han hecho muchos jóvenes en la actualidad. Por ejemplo, ¿por qué quieres casarte? Estas son algunas respuestas que ofrecieron algunos jóvenes cuando se les hizo la misma pregunta, y tenemos que analizarla. ¿Por qué quiero casarme? ¿Por qué? Número 1. Mi novio tiene dinero y me conviene. ¿Y qué vas a hacer si algún día se le acaba el dinero? ¿Es correcto casarse por puro interés? Recuerda, el que ama el dinero siempre quiere más. El que ama las riquezas nunca crea que tiene bastante. Esto también es vana ilusión, según Eclesiastés 5:12. Así que la respuesta de que mi novio tiene dinero y me conviene y por eso me voy a casar no es buena respuesta. Número 2. Es que yo quiero salir de la casa. Pero ¿cómo puedes saber que sales de un problema para llegar a otro peor? Es muy probable que si tú te sales de la casa, te metas en otro problema aún más grande del que ya estás. Número 3, la respuesta número 3 que la mayoría de los jóvenes dan cuando les preguntas por qué se quieren casar. Ya se me está pasando el tren, y eso hablando de los que ya son mayores de edad. ¿Acaso no sabes que existen ferrocarriles extras a lo largo de tu vida? El amor no está reservado solamente para la etapa adolescente o joven de la vida. Se puede también disfrutar en muchos momentos, aún en la tercera edad. Es muy importante. Por eso no es necesario que realmente digas se me está pasando el tren, porque lo puedes disfrutar aún más adelante. La cuarta respuesta que han dicho los jóvenes es acerca de por qué se debían de casar es que es muy guapo o ella está muy hermosa. ¿Y qué vas a hacer cuando una mañana te levantes y la contemples sin maquillaje, con sus arrugas, defectos y algunas malas costumbres que no conocías de él o de ella? La belleza es importante, pero no determinante. Además, esta belleza es pasajera, mis amigos. La otra respuesta, la número 5, es: mis amigos y amigas ya se casaron, falto yo. Creer que solo casarse se resuelven todos tus problemas de la vida es un cuento de hadas, ¿eh? Sin duda alguna. El matrimonio es el inicio de un nuevo siglo y por momentos es desgastante. Así que mejor replantea tu pregunta: ¿a cuántos de tus amigos y amigas les ha ido bien en ese matrimonio? Tal vez te lleves una gran sorpresa. Respuesta número 6. No la amo, pero es una buena persona. ¿Y entonces para qué te vas a casar con ella si no la amas? Y solo porque es una buena persona. Eso no te sirve de mucho, te va a traer muchos problemas. Respuesta número 7. Todo el mundo me dice que hacemos una bonita pareja. ¿A poco es el mejor criterio para tomar una decisión tan importante que va a afectar toda tu vida para siempre solo porque los demás dicen que haces una buena pareja, una bonita pareja con él o con ella? ¿Significa que debes de casarte con ellos? No, piénsalo muy bien. Respuesta número 8. No es una buena persona, pero sé que por amor cambiará a ella o él. ¿De verdad lo crees? Lee este pensamiento que encontramos en Jeremías 17:9, que dice así: nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Ninguno, mis amigos, y esto lo dice Dios en Jeremías 17:9. Aprender a vivir con una persona toda tu vida es un desafío para nuestra naturaleza egoísta, de manera que para un noviazgo y un matrimonio que puedan terminar, se requiere más que unas buenas intenciones. Se necesita el poder de Dios y de la disposición de seguir su voluntad. Toma en cuenta al momento de decidir cosas importantes en tu vida, porque sin estas decisiones nunca podrás lograr éxito en tu noviazgo y sobre todo en el futuro cuando empieces a tener un matrimonio. Piénsalo muy bien, déjate guiar por la voluntad de Dios y especifica las relaciones personales, las diferencias o las cosas acertadas que tienes en tu vida personal. Vamos a este último punto, mis amigos, acerca del número 16. El amor ciego y caprichoso te lleva al desastre. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en el manejo indiscriminado de la palabra amor? El primer error es divinizar el amor en el noviazgo. Algunos le llaman a este fenómeno infatuación, elogiar en exceso el amor de tu pareja, absolutizarlo tanto que el tenerlo más acaparado, por así decirlo, te deslumbra y te hace pensar que vale mucho más de lo que tú crees. Y por eso tú la absorbes por completo y dices: no, este amor es mejor que los que otros novios me han dado. Y entonces te ilusionas y te acaparas con este amor que en realidad no te está haciendo nada bien. Esta actitud, mis amigos, es una gran equivocación que nosotros tenemos. Más que divinizar o resaltar este amor o tratarlo como lo mejor, se trata de un amor que debes de entender con la cabeza y con el corazón, no solamente por tus ideas de que dices así es y se acabó, sin ningún pretexto. Debes de entender de qué se trata. El amor auténtico, mis amigos, no es carente de problemas, pero crece a pesar de ellos. No solo pone atención a la atracción física, también se focaliza en el carácter de la persona que ama. No se guía solo por la vista, también se interesa en la dimensión espiritual. El segundo error es hacer de tu novio o de tu novio un absoluto. En otras palabras, idealizar a tu amado o a tu amada, colocándolo en un pedestal psicológico donde solo se prepara para que cuando llegue el final, tu frustración sea muy grande al momento en que tu amada o tu amado se desplome. Porque llegas a pensar que vale tanto que no tiene ningún error. Y esto al final te puede perjudicar y destruir tu vida personal. hacer de tu novio o tu novia un absoluto en toda tu vida, o sea, que él vale lo mejor de lo mejor y no hay manera de cambiarlo, es hacer de ella o de él el fundamento de tu felicidad personal, y que sin ella o sin él, el fundamento no va a funcionar. Sin él o sin ella, tu felicidad se va a terminar y estás muy mal. La felicidad incluye a tus padres, amigos, hermanos, a la iglesia, a la vida espiritual, a Dios, incluye a todo lo que pasa a tu alrededor y no solamente de él o de ella. Debes de enfocarte que la felicidad no es de una sola persona, porque ella tiene errores, se va a equivocar y puede terminar contigo. No idealices o pongas demasiado alto a tu pareja. Al final puede terminar muy mal. Algo que desde el punto de vista personal del pastor Pablo Partida dice que es muy peligroso este tipo de cosas. Él comenta que conoce jóvenes que lo han hecho y cuando enfrentan una decepción amorosa caen en una profunda depresión o deciden quitarse la vida porque idealizaron demasiado a su pareja. Muchos de estos problemas ya vienen acarreados a través de la vida que llevaban con sus padres, la forma en que ellos idealizaron a sus propios padres y entonces idealizan a sus novios de tal forma que sin ellos no pueden vivir y terminan en una super depresión. También a veces deciden o quieren quitarse la vida porque piensan que la felicidad fuera de sus novios o sus parejas no existe y terminan aceptando todas las cosas que le empiezan a decir. Por eso ten muy en cuenta que no debes de idealizar, levantar en alto a tu pareja. Recuerda, el amor necesita ser aprendido, dar y recibir. El amor requiere un saber, un conocer sobre los modos y maneras más adecuados. Además, un amor genuino no se obsesiona, entiende razones y no es caprichoso. El genuino amor evalúa realidades y oye consejos, pero jamás es ciego, mis amigos. Así que nadie que, ay, es que no vi, es que no entendí. No, el amor jamás es ciego. Hay realidades que evaluar. Es genuino el verdadero amor cuando incluyes las razones y eliminas los caprichos, la obsesión. Piensa en esto. Si yo fuera el hombre más preparado académicamente y hablara varios idiomas y solo albergo orgullo y envidia, soy como una computadora ultramoderna pero infestada de virus o un carro último modelo con un motor arruinado. Si conociera de memoria todas las profecías bíblicas y entendiera todos los eventos históricos de la Biblia y viajara por el mundo en misiones predicando la palabra de Dios, pero tengo orgullo y envidia, vivo en la nada, soy escoria que el viento arrasa. Si fuera bondadoso con todos y proclamara mi filantropía por los cuatro vientos y desgastara mi vida por causa de la fe, pero tengo orgullo y envidia, solo pierdo el tiempo, porque ante Dios no hay ningún mérito. Porque el orgullo anhela ser el primero en todo. El orgullo destruye, es soberbio y siempre desea ser el centro de todas las miradas. El orgullo es rudo, siempre busca lo suyo, siempre se enoja y ofende. El orgullo siempre guarda rencor y destruye. No quiere sufrir, busca la comodidad, nada cree, nada espera y no soporta que otros brillen. Las profecías algún día se acabarán, los idiomas y los conocimientos académicos algún día se terminarán, pero el orgullo ni aun en la muerte cambiará, y en la resurrección despertará con la codicia y hambre de siempre ser el primero. Ahora, en este mundo, tres cosas permanecen: la envidia, la muerte y el orgullo. Pero el peor de todas y el más abominable de todas, de todos estos males, es el orgullo. Sin duda que te das cuenta que este tema o esta pequeña reflexión en la cual debes de pensar está enfocado o basado en el libro de Primera de Corintios, hablando acerca del amor, pero cambiado drásticamente y actualizado para la vida de hoy. El orgullo y la envidia, dos cosas que terminan con la vida personal de los demás, que acaba con un noviazgo y puede terminar con un matrimonio. El orgullo y la envidia te lleva a volverte ciego y a volverte caprichoso en una relación amorosa, en un noviazgo. Por eso, piensa muy bien, observa muy bien y no permites que tu noviazgo termine tan drásticamente y muy mal, porque no sabes hasta qué punto está tu orgullo ya acabando tu vida. Analiza tu matrimonio, tu noviazgo, tu vida personal y ojalá que el orgullo y la envidia no estén acabando contigo. Es importante que lo tengamos presentes en nuestro corazón. Nos iremos a escuchar una alabanza en medio de la cual estaremos haciendo la oración final. Pecador Jesús buscó, sus cargas él sobrellevó, en el Calvario así sufrió, por ti y por mí. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Bendito Dios, hemos llegado al final de este programa de este día miércoles. Rogamos, Señor, tu bendición para cada uno de nuestros oyentes, donde quiera que se encuentren. Tú sabes lo que viven, lo que son y lo que esperan. No permitas que caigamos, sino al contrario, Padre, que si caemos, nos levantemos y siempre fijemos nuestra mirada en ti, como nuestro Dios verdadero que siempre está presente cuando más le necesitamos. Gracias, Señor, porque a través de estos tres consejos nos enseñas cómo seguir tus pasos y no cómo hacer nuestra propia voluntad. Cuida a cada una de las personas que nos escuchan, donde quieran que estén, donde quiera que se encuentren. Permite que los que nos escuchan a través de las grabaciones también puedan ser bendecidos y llenos de tu Santo Espíritu. Perdona nuestro mal, nuestro pecado, y ayúdanos a ser victoriosos en ti, nuestro Señor y Creador del universo. Todo esto, Señor, te lo suplicamos, no por algún mérito, sino en el sagrado y en el bendito nombre de nuestro Dios. Amén. Gracia infinita de más abundante que el amor. Por hoy ha sido todo. Te esperamos en el próximo programa. No te lo pierdas aquí por esta misma sintonía. Que Dios te bendiga. Palabra que es el bien, tu amor.